nació una vez una rosa que era muy bonita y preciosa. Todo el que pasaba la miraba de lo muy hermosa que estaba. Todo el que pasaba la miraba y enseguida la piropeaban. Pero un día la rosa se fijó y a su lado ella miró un sapo muy maluco y enseguida lo despreció. De su lado ella lo echó. No quiero que estemos juntos porque así dañas mi apariencia. Ya nadie va a piropearme si me ven a tu lado. Quiero que te vayas cuanto antes. ¿Qué esperas para marcharte? ¿Por qué no te has marchado? Y el sapo dolido se marchó, triste por lo que le sucedió. Y el sapo dolido se marchó, triste por lo que le sucedió. Ay, ten cuidado, piensa bien con lo que tú vayas a hacer, porque una mala decisión después te perjudicará. Pasará el tiempo y verás que ya no lo podrás tener, y ese espacio vacío que te queda nadie lo va a ocupar. Pasará el tiempo y verás que ya no lo podrás tener, y ese espacio vacío solo Jesús te lo podrá llenar. Y el sapo dolido se marchó, triste por lo que le sucedió. Y el sapo dolido se marchó porque la rosa lo maltrató. Pero un día el sapo regresó y a la rosa triste encontró. La vio que no estaba bonita, le dijo, ¿por qué no estás linda? La vio que no estaba bonita, le dijo, ¿por qué no estás linda? Y la rosa le contestó, desde que usted se marchó vinieron las hormigas, un gusano enorme atravesó y mis pétalos ruyó. No he vuelto a ser la misma, pero yo hoy te pido que regreses, que tú estés aquí conmigo. Yo quiero ser tu amiga, prometo no tratarte mal si te vas a quedar. Quiero volver a ser linda y el sapo con ella no volvió. Y la rosa triste se quedó, su apariencia nunca recobró, porque al pobre sapo maltrató. Es un ejemplo para traerlo a nuestras vidas, sí señor, que a las personas que están a tu lado hay que darles valor. Pensamos que no necesitamos de otro, ay qué dolor. Si se nos va es que nos fijamos que un espacio nos dejó, como la rosa que al pobrecito sapo lo maltrató y comprendió que era bonita porque el sapo la cuidó. Y el sapo con ella no volvió y la rosa triste se quedó, aunque el sapo sí la perdonó, pero con la rosa no volvió.